termina complicándose la información que debía darse al jubilado, e inclusive van apareciendo medidas parciales. Por ejemplo, este mes sorpresivamente se dijo que se le iba a pagar a 260.000 jubilados de la mínima de más de 80 años que tuvieran reajustes entre 300 y 1.000 pesos, ¿no es cierto? Y que después, si el jubilado, cosa que está ocurriendo, recibía este monto directamente, después iba a tener 6 meses para aceptarlo o no. Esto que empezó a darse y que luego se incorporó otro sector de otros 250.000 aproximadamente, que pueden tener reajustes hasta 1.700 pesos, genera una zozobra más, porque si el jubilado en realidad, y esto lo manifiestan permanentemente, nosotros atendemos 300, 400 casos por día, dice, si yo no quiero aceptar esto, quiero hacer juicio, después tengo que renunciar, ¿cómo lo hago? No encuentro al abogado que lo quiera hacer, etcétera, etcétera. Así que aún lo que aparecen como medidas beneficiosas para el propio jubilado terminan empantanándose por lo que le decía anteriormente, ¿no? Es decir, sí. A veces ¿Y usted como política. Defensor, ¿qué puede hacer, Semino, aparte de hacer público esto? ¿Qué otra cosa puede hacer desde el punto de vista legal? Mire, de cada uno de estos temas, nosotros habíamos requerido previamente, inclusive lo hicimos en el propio seno del Congreso de la Nación, un informe de cómo hacerse, cómo llevarse adelante y qué cronograma iban a tener, previo a que se votara la ley. A partir de que están ocurriendo estas cuestiones que estamos enunciando, hicimos un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y al propio ANSES para que, no para que nos aclaren a nosotros, sino para que le aclaren los procedimientos a los jubilados y para que resuelvan precisamente la situación fáctica, vale decir, que arreglen con los abogados de una vez, que no pueden cobrarle al jubilado, etcétera, etcétera. Está la promesa que para la semana que viene se estarían enmendando estas cuestiones, así que bueno, vamos a ver de todas las cosas que se supone van a pasar entre esta semana y las que vienen, incluso el bono, vamos a ver en qué se cumple, ¿no? Usted sabe que va atado esto también a un montón de cosas, como es la venta de acciones del propio ANSES por un lado, al blanqueo de capitales por el otro. Me parece que se han anticipado a hacer una oferta que después no le van a encontrar tampoco la solución económica, y entonces ahora se dilata con otras cuestiones, y yo creo que lo que hace falta es hablar con claridad, porque los jubilados cuando nos llaman al programa nos preguntan cosas que tampoco podemos responder, porque estamos todos como neófitos, todos los días aprendemos algo, ¿no? ¿Usted qué le podría decir al jubilado que está escuchando acerca de qué debería hacer o cómo se tiene que comportar? Sí. Mire, el primer paso es que los jubilados completen la consulta, vale decir que quienes tienen su clave de seguridad social la hagan directamente en la página de ANSES, los que no tienen la clave que hagan la tramitación de la clave en la misma página y luego la consulta, porque es indispensable que sepa cada uno si está o no incluido, porque a partir de ese momento ANSES es cuando le entrega la información del cuánto. Esto no implica la consulta en sí misma, ninguna aceptación, ni ningún rechazo, ni ningún problema futuro para quien está percibiendo este beneficio. Y a partir de que ANSES le conteste cuánto es la suma, en caso que le corresponda, para hacer la transacción, bueno, ahí es donde tienen que tomar la decisión, y la decisión obviamente será distinta según si hay juicio o si no hay juicio, o en qué etapa del juicio está el jubilado, o si hay Bueno, esto es lo que marca la ley, digamos. Ahora, ¿qué le recomienda usted al jubilado hacer? O sea, lo primero que tiene que hacer es el paso este de averiguar si está o no habilitado para reclamar, pero Usted sabe que muchos jubilados ni siquiera manejan internet. ANSES dijo que iba a poner empleados para ayudarlos en la consulta electrónica. ¿Esto existe? Existe en las sedes de ANSES y si no en nuestra defensoría y en sedes de PANI. Debe la dirección de la defensoría, doctor. Nosotros estamos en Belgrano 673 de Capital. Se puede hacer por vía mail, que es tercera edad @defensoria.org.ar y el teléfono es 4338-4900. Repítame el teléfono porque muchos que no manejan internet van a llamar por teléfono. 4338-4900. La seguimos en cualquier momento, Semino, gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Doctor. Adiós. Hoy a las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. ¿Cómo le va? Buenos días. Hace mucho tiempo que la sociedad argentina está sumergida en una discusión que parecería ser no tiene una explicación real. Porque nosotros buscamos parches para un problema mucho más profundo, que es un problema moral, que es un problema de saber cuáles son las reglas con las que nos movemos, con las que nos manejamos, con las que queremos vivir. Y todo esto tiene antecedentes históricos desde el mismísimo puerto de Buenos Aires, cuando discutían grupos que querían ser independientes de España, no convencidos de la libertad, sino para el contrabando, hasta las mismas llegadas de corrientes migratorias europeas, que no eran lo mejor de Europa, pero que vinieron después a esta tierra prometida para ellos, a buscar la América. Siempre hubo un choque de civilizaciones, siempre. Pero nosotros somos la consecuencia de un país deshabitado, por la extensión que tenemos, geopolíticamente mal ubicados. Vivimos hacinados en Buenos Aires y a 15 minutos de la propia capital hay largas dimensiones de tierra. Y entonces uno tiene que preguntarse si el error es de ahora o es de siempre, si fuimos una sociedad aturdida, una sociedad manufacturera, agroexportadora. En realidad, preguntarnos qué fuimos para saber qué somos. Y es por eso que irrumpe con tanta fuerza y con tanta decisión modificatoria el peronismo. Es decir, aparece un movimiento social compensatorio de tantos reclamos que anarquistas, comunistas, socialistas y nacionalistas se planteaban sin encontrar un eje conductor que los llevara a la realización de sus utopías. Los que lo entendieron pegaron el salto hacia esa cosa nueva que aparecía. Los que no se quedaron en las estructuras tradicionales. Y así fue entonces que la Unión Democrática se veía a conservadores, radicales, comunistas, socialistas, del brazo, porque ellos planteaban que en ese momento el problema era Alemania, que el problema era el eje, Alemania, Italia y Japón, y que ellos estaban con los aliados y seguían las instrucciones de Rusia, de Estados Unidos, de Inglaterra, según y conforme su internacionalismo. Y en Argentina se estaba pariendo una cosa nacional, una cosa diferente, pero que venía con el aporte de esos sectores. A excepción de un grupo pequeño nacionalista, todos ellos eran liberales, de derecha y de izquierda, pero liberales. Y ese concepto liberal lo tuvo Perón en los padres fundadores del peronismo. Los hijos de esos padres fundadores del 17 de octubre hicieron el puro peronismo, es decir, fuimos diferentes a nuestros propios padres porque ya nosotros nacíamos dentro de esa nueva estructura, nos desarrollábamos dentro de ese nuevo parámetro, razonábamos una nueva ideología y sentíamos diferente. A partir de allí, nace un grupo de argentinos que le va a tocar ser protagonistas en los 70. Calcule usted que en el 40, los del 70 estaban naciendo. 30 años en el 70. Los del 45, 25 años en el 70. Y los del 50, 20 años. Y muchos se inmolaron en defensa de ideas de la recuperación de aquello perdido porque lo habían llegado a conocer o porque sus padres se lo habían contado. Pero en todo ese camino, antes de la aparición del peronismo, durante el peronismo y después del peronismo, hubo una crisis moral que pasó desapercibida en la sociedad. Obsérvese dónde está esta escala de valores de la crisis moral. Hasta antes del peronismo, la injusticia social era prácticamente un punto absolutamente de reflexión, donde pocos tenían mucho y muchos no tenían nada. Había injusticia. Y la injusticia es una de las causas que crea violencia de toda especie y de todas clases. No había villas, había conventillos. Se hacinaban extranjeros, por lo general muchos de ellos que bajaban de los barcos venían con idea anarquista, comunista o socialista, y habían empezado a impregnar a los trabajadores de esas ideas en el movimiento obrero. Pero la aparición del peronismo modificó incluso los rasgos de la distribución, porque se produjo una fusión que nunca había existido. Las Fuerzas Armadas, sobre todo el ejército, ya no era una tropa de ocupación, sino que era un aliado del pueblo realizándose. Y eso lo descubren los coroneles, después del golpe del 30, después de la concertación entre conservadores y radicales de la Concordancia, etcétera, etcétera, aparece un grupo de coroneles que se da cuenta que el mundo necesitaba un cambio, estaba en cambio, y que además ellos podían ser protagonistas. Y para esta época, en aquel año 45, se estaba poniendo en efervescencia la semilla que después germinó y que dio nuevas pautas sociales y nuevas pautas morales. ¿Y saben por qué nuevas pautas morales? Porque desde la educación hasta el final todo estaba preestablecido y protegido. Por eso la Constitución del 49 no solo tenía los derechos de la niñez, sino también los derechos de la ancianidad, los derechos del trabajador, los derechos de la mujer. Pero no eran puros derechos, eran derechos y deberes. Había que producir al menos lo que se consumía. Hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Es decir, se había hecho el cambio cultural. Se había instalado la primera pauta para el desarrollo de una nueva moral. La moral de la igualdad y de la dignidad. Y chocaba con las jerarquías eclesiásticas. Y chocaba con los dirigentes del Partido Comunista. Y chocaba con los dirigentes del Partido Socialista. ¿Y por qué chocaba? Porque el peronismo venía a quitar los pobres, que era la materia prima con la que trabajaban estas tres entidades. Desaparecían los pobres y desaparecía el proyecto comunista, el proyecto socialista y hasta los curas, que creían que la limosna y la ayuda a algunos era cumplir con Cristo. Aquellas jerarquías eclesiásticas después se transformaron en conspiradores, en sociedad con comunistas, con socialistas, con radicales, con demócratas progresistas, todos juntos financiado desde Londres para un golpe artero. Y viene un quiebre moral en grupos civiles que se autollamaron comandos civiles, que asaltaban la casa de los peronistas, violaban mujeres si podían, robaban lo que encontraban y nunca dieron explicaciones a la justicia. Y siguió. Y siguió cuando, en el regreso del peronismo, nunca se juzgó a los que bombardearon la plaza, porque Canicoba Corral tiene una causa hasta el día de hoy con 20 cuerpos muertos de risa, se van muriendo, todavía hay algunos vivos de los que bombardearon, porque no fueron presos los que pasaban las propiedades del peronismo por tres nombres para perder las pistas y se quedaron con las propiedades, los que robaron lo que se le había regalado de parte del pueblo y lo vendieron en su fruto, nadie fue preso. Y entonces después vinieron los fusilamientos y nadie fue preso. Y después vinieron las revanchas y apareció la guerrilla y también se rompían las reglas morales. Y después las Fuerzas Armadas volvieron a romper las reglas morales y le dijeron a la policía: zona liberada, necesito zona liberada para ir a buscar a terroristas. Y los policías, que no entendían muy bien qué pasaba, se dieron cuenta que se podían llevar un televisor y que nadie le iba a decir nada, y se llevaron lo que pudieron y fueron cómplices, pero se engendró el desorden moral en las fuerzas. Y así llegamos a nuestros días, con todo lo que ustedes ya conocen, ¿para qué se lo voy a repetir? En esta descomposición moral, en este toma y daca de qué es la política, qué es la sociedad y cuáles son las normas de la moral, alguno podrá decir que la moral cambia con los tiempos. Es cierto, porque que lo antes era inmoral ahora pasa a ser moral, porque la ley hoy permite que dos mujeres se casen o que dos hombres se casen, eso era absolutamente antimoral hace unos años, porque esa moral que va cambiando va creando nuevas pautas. Y dentro de las nuevas pautas hay una cultura del deseo que crea el capitalismo, con la cual el chico que nada tiene, como ahora ya no hay un Estado protector como el que había creado Perón, sino un Estado descuartizante que todo lo rompe y todo lo usa en su fruto de pocos, entonces esa criatura que ve que el de enfrente tiene un triciclo que él no tiene, un trompo que él nunca podrá tener, y después más adelante un jueguito que tampoco podrá tener, y una PlayStation en inglés, que aprende, no sabe a lo mejor poner las S, pero aprende a decir PlayStation, y entonces a partir de allí dice: ¿por qué no lo puedo tener? ¿Por qué no puedo tener esa par de zapatillas de esas marcas? Y como en la incultura y en la inmoralidad que se le instaló de arriba para abajo, el ejemplo que cunde es que los de arriba son todos delincuentes, el de abajo va y roba el par de zapatillas. Cuando le regalan el paco y lo envenenan, cuando lo hacen adicto en una villa y lo mandan a robar, porque así metieron la droga en la Argentina, primero la regalaron en las villas, y después los usaron para que la vendan, y basta con ver los coches último modelo que van a comprar droga a las villas para darse cuenta de lo podrido que está la sociedad, entre el humilde que hace de vendedor de droga y el poderoso que baja de su auto importado para comprar en la villa, y los dos son presos del mismo narco y de la misma cobertura política de la moral rota. En el medio de todo esto y en el medio de esta crisis fenomenal de moral, 1.600 millones de fieles católicos se desayeron un día que era un argentino, el Papa, el que tenía que llevar hacia el mundo la esperanza, las perspectivas y el análisis del tiempo. era el pastor de una cosa internacional y el jefe de un Estado Vaticano en su doble función, la política del Estado Vaticano y la pastoral como heredero de San Pedro. Era un argentino que tomaba mate amargo, que viajaba en subterráneo, que le gustaba el fútbol, que había militado en el peronismo, y que ni Perón ni Evita soñaron jamás que podían haber llegado a persuadir o a convencer a un futuro papa. Nunca se lo pudieron haber imaginado. Y ese papa, sentado en el trono, dijo, ¿para qué quiero yo oro? No, ¿para qué quiero zapatos rojos? Mándenme los negros de siempre. ¿Para qué quiero yo usar oro? Mándenme en plata de, en todo caso, de Buenos Aires, de una de nuestras provincias. ¿Por qué voy a vivir en el lugar reservado a los papas? ¿Para que me encierre el entorno? No, me voy a quedar a vivir aquí, en la habitación 201 de esto, que es Santa Marta, que hoy cumple las veces de hotelería, pero que León XIII, el Papa de los Obreros, había creado como un lugar de sanación. Y se juntan sin darse cuenta, o porque así tiene que ser, en Santa Marta, León XIII, un padre de la Iglesia de Cristo, del Cristo de los Humildes, el Papa de los Obreros, y el principal luchador contra la masonería, por eso lo han escondido en el propio Vaticano. Entonces, frente a esta realidad, aparece la otra realidad, de esa insólita sociedad que somos los argentinos. Mañana, al mediodía, en Olivos, Máxima Sorreyeta, la hija de un ministro del proceso militar, ahora reina de Holanda, se va a entrevistar con Macri, el presidente de los argentinos. Es decir, en una Argentina quebrada, en una Argentina de morales perdidas, uno es ungido papa y otra mujer llega a ser reina de Holanda. Casi como un contrasentido de lo que somos. Uno como representante del pueblo, la otra como representante de la aristocracia argentina que no ha desaparecido y que, por el contrario, hoy tiene 170 funcionarios en el gobierno, en los cargos principales, sobre todo en la jefatura de gabinete, representando a entidades que nunca en un comité, en una unidad básica, en un fortín, habrán escuchado nombrar como perteneciente a la política, porque no son entidades de la política, porque la Shell, si bien pertenece a Holanda y a los ingleses y tiene mucho que ver en esto la familia real holandesa, qué casualidad, ha puesto al ministro de Energía, de la cual somos dependientes absolutos de un futuro. Si no tenemos energía, se acabó la Argentina. Pero nunca se escuchó en un comité, en una unidad básica, en un local partidario, que dijéramos, ¿de qué grupo es este? Del grupo Techín. Nunca se escuchó en ningún sector de estos, salvo cuando llegó Salvador Allende, que asumía Cámpora la presidencia, que alguien hablara de LAN, LAN de Chile, que también tiene su representante en el gabinete. porque por allí han pasado. ¿Quién de nosotros no sabe que cuando teníamos Riego País, de la noche a la mañana, por arte de magia, desapareció? El que la marcaba era la JP Morgan, la JP Morgan. ¿Cómo vamos a estar en Riego País si el ministro de Hacienda viene de allí? Ya no hay más Riego País. Es difícil entender la unidad básica llamada SOGMA. No. Es mucho más difícil entender que haya aportado algún comité el Deutsche Bank, el que ahora le va a vender el 25% a la familia catarí para salvarse de la quiebra. ¿Ustedes escucharon alguna vez un militante de Acción? ¿O alguna mujer que salga gritando Farmacity sí, otro no? ¿Alguna vez se les ocurrió a ustedes pensar la vida por Pan American Energy? ¿O Viva ICBC? Aquí estamos los de Brocopatel. Viva Aeropuertos Argentina 2000. ¿Ustedes escucharon alguna vez esto? No. Bueno, son los que nos gobiernan. Son los que integran gran parte del gabinete de Mauricio Macri. No va a haber mucha diferencia en una reunión entre Mauricio y Máxima. Los dos empiezan con M. ¿Y qué hablará dos días después con el Papa peronista Mauricio? La verdad que cuando hoy a las 6 de la tarde todas las familias doloridas por las atrocidades de una Argentina sin justicia se muestran en el Congreso, seguramente escucharemos un montón de cosas, un montón de atención, como pasó con Bloomberg, ¿se acuerdan? Que hasta leyes hicieron para parar el escándalo que no podían aguantar. Pero el tema moral no se arregla con movidas ni movilizaciones así nomás. Por eso deberíamos preguntarnos en qué momento se quebró tanto la moral, aceptando aquello que dijimos, que la moral puede ir cambiando de acuerdo a este mundo imperfecto en que vivimos. Un día, en el colegio primario, le pregunté a una maestra si los cristianos no teníamos moral. Entonces me quedó mirando y me dice, ¿por qué? Porque había dos filas. En una eran los que íbamos a religión, y en la otra los que iban a moral, que eran por lo general los chicos judíos o los que no eran cristianos. Y se quedó y no me pudo explicar por qué una cosa se llamaba religión y la otra se llamaba moral. Cuando fui grande entendí. A nosotros nos enseñaban el dogma. Y cuando lo dogmático choca con la realidad, se estrella la moral. Esto decíamos hoy a las 6 de la mañana cuando iniciábamos el programa. Lo último, Diego. Lo último, hoy conmemoramos el Día Nacional de las Niñas en todo el mundo. Las niñas de todo el mundo chocan con que en muchos países no pueden estudiar. No se lo permiten las tareas que tienen que hacer en el hogar, el tener que trabajar, el tener que hacer otras cosas, las instituciones que no se comprometen y se convierten de esta manera en figuras de objeto y de uso en lugar de poder desarrollarse a través de la cultura. Es algo que nos debemos. Por eso el Día de las Niñas...